siento conmigo en cada latido de mi corazón. Si me siento perdido, encuentro el norte con solo escuchar tu voz. Podrán pasar huracanes, pero nada podrá contra mí, porque tú serás la luz que ilumine mi andar y el a mi lado, no importa el pasado, ya no hay más dolor, oh no. El cielo nublado y el viento helado se fueron con tu calor. Podrán volver a huracanes, no, pero nada podrá contra mí, porque tú serás la luz que ilumine mi andar y el la luz que ilumine mi andar y el